María, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda. Buen mediodía. ¿Cómo va? Hola Walter, muy bien, ¿y vos cómo estás? Bien, acá mirando la cantidad de cosas que hay este fin de semana, por suerte, y me pone muy contento Y de claro ver que cómo sí, estamos en movimiento todo el tiempo. Así que. totalmente, y dado que también es un nuevo aniversario de nuestra ciudad, así que la verdad que son todas actividades que hacen también al engrandecimiento de nuestra ciudad, así que está muy bueno todo lo que hay para hacer este fin de semana. Bueno, contame y contale a los que están escuchando de qué se trata este aleteo de mariposas que se reúne mañana en la Capilla San Martín de Porres. Sí, ya desde el año pasado, bueno, se viene armando un proyecto que se llama Mujeres Emprendedoras, el aleteo de las mariposas, que lo que busca es el empoderamiento de las mujeres, el encuentro de mujeres y el intercambio de saberes. Se están dictando diferentes talleres en los que las mujeres pueden participar, opinar. También hay todo un proyecto para que se difundan los derechos de las mujeres en cada uno de los encuentros. Y como el año pasado se inició, de la misma forma lo hacemos este año, con un té de mujeres. Un té de mujeres que lo que queremos es, bueno, proyectar un video, charlar acerca de cómo está la situación actual o cómo son los derechos actuales de las mujeres. Y después vamos a hacer un trabajo en talleres que ya tiene que ver con los talleres que se van a dictar durante el año y ahí mismo en la Capilla San Martín de Porres y en la Junta Vecinal, porque también estamos trabajando con la Junta Vecinal del barrio San Martín. Bueno, abierto totalmente. Abierto a todas las mujeres, mañana a las 17 horas, el té de mujeres. La experiencia en talleres nos ha dado enriquecido a cada una de las asistentes. La verdad es que es hermoso poder compartir y tener encuentros que nos permitan crecer a todas. Y los talleres que se han dictado son de telar mapuche, que lo da un integrante de los pueblos originarios, Juana Paredes, un taller de maquillaje, el año pasado también fue de automanicura, que lo da Ibi Franco, costura, que lo va a dar Rosana Valdebenito, y todo el trabajo con material reciclado que le da Andrea Pilquimán. Así que estamos muy contentas. Es un proyecto que surge desde la capilla, San Martín de Porres, que también es una capilla que tiene un montón de otros grupos que están trabajando para la comunidad. Así que bueno, la verdad es que mañana las esperamos a todas las mujeres que quieran llegar a nuestra capilla.